Desde los sacos de papa, sobresalían las pantorrillas y los pies. A las mujeres, se les veían los zapatos, con tacos altos o bajos. A veces, se les asomaba el ruedo de la falda. A los hombres, se les veían los zapatos y el extremo de los pantalones. Cada saco contenía un cuerpo amarrado con alambre a un trozo de riel. Algunos cuerpos todavía mostraban sangre fresca. Otros expelían el olor de la primera descomposición. Otros sacos estaban impregnados de aceite humano, señal de que los cadáveres habían permanecido algún tiempo enterrados. Algunos de los bultos, los menos, no tenían la forma de un cuerpo, sino que eran de un tamaño más reducido, como si fueran solo parte de los restos. Fueron, al menos, 40 viajes. En cada uno, subieron, de 8 a 15 bultos, a bordo de los helicópteros Puma. De los al menos, 12 mecánicos del ejército que participaron en estos vuelos, cada uno hizo al menos un viaje. En algunos casos, fueron 2, 3 e incluso más. Entre 400 y 500 fueron los cuerpos lanzados al mar en estas operaciones, realizadas principalmente entre 1974 y 1978, aunque también habrían ocurrido en las últimas semanas de 1973.